No te olvides mañana de comprar el rasca de la once. Así, rascando, rascando, puedes conseguir el sueldo de tu vida. 3.000 euros al mes, durante 20 años. Claro, tú rascas una vez. Sí. Y estás 20 años celebrando. 20 años de siesta. El rasca de tu vida. El sueldo de tu vida.